plataforma de desarrollo. Utilizaremos como herramienta NetBeans con Java, ya que se adapta muy bien para la programación del medio de comunicación, para la interacción entre la PC y el auto de juguete.